hoy es martes de confesiones, chicos. En este martes de confesiones vamos a hablar de estas cosas vergonzosas. Las mayores vergüenzas que has pasado en tu vida. Es decir, esa vez que te dio tanta, pero tanta vergüenza que querías dejar de existir, que querías que la tierra se abriera, te tragara y o regresar el tiempo para que esa vergüenza no pasara. Aquí en México, no sé si en otros países, pero aquí en México le decimos hacer el oso. O sea, haces el oso y es, ay, ¿por qué? Esas vergüenzas. ¿Cuál ha sido tu momento de mayor vergüenza? ¿Cuáles cosas te dan vergüenza que haga tu familia, pareja? Hay veces en las que la familia hace cosas que te hacen pasar vergüenzas a niveles inimaginables. ¿Qué cosa te avergüenza quizá de tus amigos, quizá de tu pareja? Hay parejas que de repente tienen sus mañas medio extrañas, medio raras. ¿Qué cosas has hecho tú que te den vergüenza? ¿Algún momento vergonzoso quizá con tu pareja, quizá con tu familia, quizá con tus amigos? No sé. ¿En tu salón de clases quizá o en tu trabajo? Y bueno, todo esto y mucho más. Obviamente solo aquí en Radio Recuento, música anime. Así que chicos, vamos a empezar con esto. Vamos a irnos con un pequeño bloquecito musical en lo que como que empezamos a llegar todos. Y los saludo como es debido. ¿De acuerdo? Vámonos con musiquita entonces. Y esto es Anime Anímate. Estamos empezando, chicos. ¡Hoy es martes! In my heart, yes. The good side and I can't go, can't miss me. It's all right, 心にもない。裏で話して伸ばした。My life, 切り離した。学部地の中眺める。ように存在証明、一切も根が閉じてた。もしブロンジシン避けて通れない道は、いつからか混んだった。そして誰もいなくなった。 導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらい描き去らなくてドライフォーフライ Register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. bueno, ya regresé. Mi garganta como que no quiere hoy. Por acá, Tatsumi-san decía: lo más vergonzoso que ha pasado fue un día. Mi expareja y yo intentamos tener una noche con masajes a criterios calientitos. Y pues todo esa cosa así sexy. Y pues cuando terminó de ponerme el aceite, me tocó bañarme de una. Porque la piel se me irritó toda y pues la noche se arruinó. ¡Oh, Dios! Sí, de esos masajes que son con aceites calientes. Que obviamente para satisfacer algunas necesidades. Y pues ya aquí la señorita resultó ser alérgica a ese tipo de cosas. Dios mío. Por acá Nate Roller dice que yo diga mi oso. Que dé el ejemplo. Ahorita se los cuento. Déjenme terminar de leer esto. Ni Anónimos dice: mi mayor vergüenza. Aquí está su confesión. Bueno, su confesión no vergüenza, así. Mi confesión dice: mi mayor vergüenza fue salir en pelotas, como Dios lo trajo al mundo, a la calle en el invierno por perder una apuesta. Sufrir de pena ajena también cuenta, o sea, la vergüenza que le pasó a otro, pero se sintió como si el oso palpable. Sí, a veces la vergüenza de uno, de una persona que ni siquiera conoces o que ves en la calle, es tan grande que no sabes si ponerle una manta a él o ponértela tú por haber visto eso. Eso es como chistoso, pero sí sucede. Aquí está la canción de The Anonymous, ok. Ay, Dios mío. Yo no sé si yo no sé si voy a mejorar de esta gripe tos raro. Pero bueno. Por acá, ay, ¿saben qué se me olvidaba? Los saluditos. Saludos para Tatsumi-san, para Medaguerro Miss, para Neonánimos, para Chocolatoso, para Crow 455, para Chacacán, que ya se nos fue, pero pues por aquí andaba, para Nightcrawler, para Lucian Florant. ¿Ven cómo me emociono con algo y se me olvida el otro? Para Vegetar Ruiz, para Denis Caldas, para Jesús Uchiha, para Brian Soto, para Toad Lord Nandi, para Otoniel Cardona, para Wikimogo, obviamente, para Yukine Cham, para La Galletita, para... ¿A quién me falta? Para Kai Dash. Para los chicos de ¿qué? Anime y Amigos. Y para los chicos, obviamente, de mi grupo Anime Plus, que se está en line. Para Anthony y Tony, que también ya anda de este lado escuchando. Por acá, Wikimogo nos hizo una confesión que dice: mi confesión vergonzosa sería que en la secundaria fui a casa de un amigo, me quedé a cenar y me hicieron reír tan fuerte en la cena que bañé con refresco a la mamá de mi amigo. Jamás volví a esa casa. Ay, Dios. Eso de bañar a las mamás ajenas. Hasta no escuchar mi confesión no van a decir la suya. Bueno, esperen. perdón. Tatsumi-san dice que su momento fue traumático. Pues es que creo que el de todos, cuando haces una vergüenza o un oso, de verdad sí son traumáticos a niveles, no sé, inmensos, superan las expectativas. Solgaleo XY, hola señor joven. Una de mis vergüenzas más grandes Bueno, yo cuando era estaba por ahí, por esas ondas de la primaria, como por cuarto de primaria, yo no solía tomar mucho refresco. De hecho, ya les había comentado que yo empecé a tomar como mucho refresco a partir del año pasado. Yo no tomaba refresco, tomaba como más jugos, como más aguas de sabor y ese tipo de cosas. Agua simple no, porque nunca me ha gustado. Sin embargo, hubo una temporada en donde como que pues, se pusieron como de modita eso de comprar, ya no frutsi, sino refresquitos en la primaria. Yo iba como en cuarto de primaria y antes de entrar al salón me lo tomé así de sopetón, porque obviamente te dicen no puedes entrar al salón con nada de líquidos, nada de nada. Entonces Uma Chan se tomó todo el refresco que le quedaba, que yo creo que era como la mitad de la latita. Entonces así me lo tomé en friega. Entré al salón y todo, y nos pues, empezaron, ya saben, la clase y bla, bla, bla. Y de repente, pues, ¿quién se sabe la respuesta? Y levanta la mano Uma Chan. Y ni me acuerdo qué respuesta iba a decir. Ni me acuerdo, o sea, cuál era la pregunta. Nada de eso me acuerdo. Sin embargo, me acuerdo muy claramente que cuando abrí la boca salió así el sonido más grande de un eructo más grande. Y obviamente pues todos mis compañeros se atacaron de la risa, me empezaron a señalar, se rieron mucho, la maestra ya no supo ni qué hacer. Y yo deseaba en ese, porque además yo estaba en medio del salón. Totalmente en medio, era el ombligo del salón, entonces fue como un oso bastante enorme. ¡Qué vergüenza! Nunca había contado esto, chicos. Nunca en la vida lo había contado. Es más, ni a Wikimogo, ni a nadie se lo había contado. ¡Oh, qué pena! ¡Ya está roja otra vez! ¡Oh, por Dios! Bueno, ya. ¿Qué dice? Tatsumi-san dice, Mucha, ¿cuenta como vergüenza haberme encontrado con una amiga haciendo cosas ricolinas? Pues sí, es un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Cuando interrumpes ese momento, es como que, ¡ups! Pero bueno, ¡qué pena! ¡Estoy roja! ¡Dios! Se siente mi cara súper caliente. Bueno, en fin, esa fue mi confesión. Esa fue mi confesión, ya, total. Sí, fue horrible porque además yo casi no tomaba refresco y a partir de esa vez, pues ahora menos tomaba refresco, ¿no? O sea, siempre era así como... Sí, tomo tantito refresco y le dabas un traguito chiquitito. Hasta hace un año que pues ya empecé a tomar refresco como normal, como del día a día. Pero sí, fue vergonzoso. Yo supongo que por eso también no tomaba refresco así tan fuerte. Ay. Ay. Bueno, de las cosas que suceden, que las cosas que hacemos generalmente como de vergüenza, por ejemplo, en algunas borracheras es vomitar, pero no solamente el acto de vomitar, porque a veces vomitas y no pasa nada, sino que vomites a veces en el auto de algún desconocido, de alguien que te está haciendo el favor de llevarte a tu casa. Que vomites en un taxi, por ejemplo, no sé. Que me ha tocado que hay personas que le están ayudando a un total desconocido en la borrachera. Y la persona que le está ayudando como a llevarlo al baño, como no te preocupes, ahorita te lo bajamos, que no sé qué. Y resulta ser el bañado en vómito, entonces es como bastante asqueroso y guácala. (Risa) Dice Nightcrawler, salí una vez con unas amigas a un bar y la madre de una se la llevó a rastras y golpes, mientras que las otras chicas también eran insultadas. Me senté en la barra a ver hasta que llega el del bar, hasta que llega el barman y me dice, chavo, ¿no vas a salir a defender a tu novia? Y la gente que tenía a mi lado se me quedó viendo fijo. Yo lo que dije, dame otro trago, son unas conocidas que me encontré. Y el perro contestó, ok, cerveza negra, ¿no? Oh. O sea, ¿insinuaste que no eran tus conocidas? ¡Qué cruel eres! Bueno, no, pues sí, ya. No me quiero imaginar cómo eres como amigo. No, no, pues no. Ay, Dios. Por acá. Yukine Chan nos confesó que en su casa hay fantasmas y cosas raras. Y bueno, ok. Está bien, Yukine. No me invites a tu casa. Porque no me da miedito. Bueno, invítame a tu casa, sí, pero solamente de día, ¿va? De día, de noche. Pero de noche no. Cuenta como pena ajena. No, no cuenta como pena ajena. Cuenta como tu vergüenza. Pero eres muy cruel. Y preferiste hacerlo ver. Sí, era tu oso. Pero preferiste pasarlo como pena ajena al desconocer a tus amigas. Ay, Dios, estas confesiones. También lo que hacemos cuando estamos borrachos. Bueno, yo no. Yo no, pero si hay mucha gente que cuando está ya muy borracha empieza a mandar mensajes sexys a, no sé, a personas extrañas, a su sex, a, no sé, incluso a personas random. Que, sí, tú me gustas, sí, eres sexy, no sé qué. Y es como, no. No. Lucian Florán dice, recuerdo una vez me reuní con amigos y amigas a jugar videojuegos. En casa de un amigo fui al baño y solté una buena cantidad de gases. Cuando salí todos me estaban esperando para reírse en mi cara. ¡Oh, por Dios! ¡Pero esto no se vale! ¡Es el baño! ¡Es como! ¡Es una neutral! ¿No? Bueno, yo siempre he pensado esa cosa así. Es el baño. Entonces es como zona neutra. No puedes reírte de alguien que entró al baño. ¿Qué tal si estaba enfermo del estómago o algo así? Y pues es zona neutral, ¿no? Bueno, yo digo, al parecer tu amigo y sus amigas y así, ellos no. Pero yo sí. Ay, perdón. Chocolatoso dice, Uma-chan, pues yo una de mis peores vergüenzas es que hace años un día de cuarto o quinto de primaria estaba en el salón de clases, estando en mi banca detrás de mi mejor amiga, y en ese entonces por la que llegué a sentir algo, no se me pasó que se me salió lo poético Y le empecé a acariciar el cabello y a decir cosas todo cursi en medio del salón. Y me vio la maestra y me llamó la atención mis amigos. Toda la bandita me vio y mis compañeros y sus compañeras, obviamente, se atacaron de la risa. Y yo de, cuando me acuerdo. ¿Desde qué pedo conmigo? pues le agarró lo poético por la chiquilla que quería. Está bien, es divertido. Es divertido recordar cuando eras joven. Cuando eras joven, bobo, y estabas en esa etapa de tu vida. Dice de Tazumisa, una vez cuando estaba en el colegio había llovido y pues yo estaba corriendo, en un momento me deslicé y caí de plancha y preferí hacerme la desmayada a recibir burlas. No, pues sí. Te voy a contar una muy similar. Una muy similar que a mí me pasó, y esto ya fue en la preparatoria. La cafetería de la preparatoria tenía piso, pero muy liso. No era de cemento, sino ya saben, de esas como losetas que se llaman. Y entonces, pero era un piso muy, muy, muy, muy, muy liso y no tenía de esas barritas para que no te resbales. Y entonces mi salón era el más cercano a la cafetería. Salías de mi salón, caminabas tres pasos y estaba la cafetería. Es en serio, caminabas tres pasos y estaba la cafetería. Pero ese día había llovido muchísimo. Y yo salí corriendo para alcanzar la mesa que nos gustaba a mí y a mis amigos. Y pues obviamente, cuando salí me mojé las botas porque yo llevaba botas. Y cuando pisé literal el piso de la cafetería, así ¡chum!, así Uma salió volando y después se vio como cayó al piso, ¡pum!, así cual tabla. Y fue horrible, de verdad horrible, porque yo no sé por qué, pero la cafetería tenía mucha gente. Entonces sí fue así como que Dios mío, ¿por qué? Y obviamente fue un montonal de risas, un montonal de relajo. Y lo peor de todo es que la mesa que yo quería apartar, obviamente se ocupó. No logré mi objetivo con todo y ese osote, no logré mi objetivo. Pero bueno, ay Dios. No, fue horrible. Fue un momento horrible. Ay Dios, Eduardo Flores ya llegó también. Darbe Martínez, ok. Ay Dios. Chicos, pídenme canciones. Ya estamos en bloque casi musical. Y no han pedido canciones. Bueno, dos, tres canciones. Así que estoy esperando. Estoy esperando tranquilamente, tranquilamente sus pedidos. No, qué cosas. Una de las cosas que sí suelo hacer cuando estoy borracha, pero no lo considero como oso, es bailar, porque la gente generalmente baila cuando está muy borracha y ya se suele pasar como a la etapa de estás haciendo el ridículo y qué vergüenza contigo. Es bailar como loca, bailar arriba de una mesa, bailar arriba de la mesa con un desconocido quizá. O subirte a la mesa con minifalda. Ya, si te subiste con un desconocido, el horror. O esta que sí suelo hacer, pero suelo hacer y ya me controlan. Cuando estoy muy borracha, me pongo a bailar. Y obviamente como estás bailando y el alcohol, sientes bastante, bastante calor, entonces te empiezas a quitar la ropa. Entonces sí, es como... Clay, me parece que Clay ya llegó. ¿Qué dice Nightcrawler? Dice, Omachan, lo mejor es que cuando te llega alguien y te pregunta, mamita, ¿te caíste? Sí, eso es como, No, baboso, estoy aquí tomando el sol. Sí, no, no, no. Esa pregunta cómo me choca cuando te dicen, ay, te caíste. No, estoy viendo si las hormigas están bien. No, no sé. El ending 2 de Re:Zero, ok. Ok, ending 2 de Re:Zero. ¿Haré un bloqueo, un blog especial para mí? Sí. No me deja ver tu video ni Anonymous. Pero a ver si ahorita lo consigo. Ah, pero es memoria, esa, justo esa. Pero ahorita la buscamos, no te preocupes. Muchacha, entonces si te da pena, sí, que entonces si la pena ajena cuenta, se vale sentir vergüenza por un vato que entró a robar una fondita a la que iba a comer también como hace unos 6 o 7 años. Se metió diciendo, denme su dinero. Solo estaban las cocineras, eran como 2 y otras 3 mujeres mayores de edad en otra mesa. Mi mamá y yo, todos súper asustados, tratando de aguantarme las ganas de partirme de risa porque amenazaba con un pelapapas en la pobre. ¡No! Ok. El tipo asustado. El tipo amenazando la fondita, bueno, el lugar de comida, con un pelapapas en mano. No, bueno. ¿Qué era? Memoria, ok. Vámonos con un bloquecito musical. Ok, vámonos con un bloquecito musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate. Este martes de confesiones con... ¿con qué? Ay, Dios. Con vergüenzas, con este tipo de cosas que Dios mío, ¿por qué? Ay. Bueno, no se vayan, chicos. Continuamos. Thank you. sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. から見下ろす春風なびて一休み。眩しい世界に片目をつむれば映し出す景色踊り出す。頼りない口笛青空に吹けば足取りもちょっと軽くなる。騒がしい街角イヤホン外して見上げたら遠く声がする。軽げな空模様予定外天気昼下がり急な通り雨。あくびをしてたら青空覗いて弧を描いてすっと虹かかる。チャイムが響いて窓から手を振る。見上げたら遠く君が呼ぶ。 違うビーズがテーブルの上で光ってた。互いが互いを照らし合って色とりどり輝いてた。ひびが割れても少し欠けてもその破片さえ輝いてた。寄り添い合いながら時に遠ざけながら不揃いなかけらとかけらつなぐ。いつかの悲しみも涙した思い出も君の微笑みを彩る光。寂しさに負けそうになっても平気なふりして笑ってた。自分の荷物他の誰かに背負わせてしまわないように。気づいていたよ君の強さを、その横顔をずっと見てた。オレンジ色の空にじみに照らされて不揃いな影帽子が揺れてた。何か伝えたいのに何も言えなかった。流れる時と暮れてゆく光。歪な欠片たち時には擦れ合い、光にかざした万華鏡のように分かり合えなくても涙が流れてた。借り合ったことも僕の大切な宝物。かき集めたビーズで何が作れるだろう。色褪せない光のかけらたち。オレンジ色の空西日に照らされて不揃いな影帽子が揺れてた。何か伝えたいのに何にも言えなかった。慣れる時と遅れてゆく光。寄り添い合いながら時に遠ざけながら不揃いなかけらとかけら he sido mala, me he portado mal en estos últimos días. Y no he dicho los cumpleaños como debiera ser. Así que hoy es cumpleaños de Andrés Jicari Paves. Pero también el día de ayer fue cumpleaños de Alexander Ismael Buruacano. Mañana es el cumpleaños de Julio Manuel Chan Martín, de Denis Chávez, el señor de los helados. ¿Qué nos quedamos? Julio Manuel Chan Martín, Denis Chávez, Atlas Folken, Gustavo Rodríguez, Brian Quintana. El jueves es cumpleaños de Jorge Cauchos, Kevin San, Kevin Pacheco, Sullivan, Reyholm, H.A. El viernes es cumpleaños de Cristian Lugo. El domingo de Luis Campos Muñoz, Ana Laura Otaku. Y pues hasta ahí llegamos. Así que para Andrés Jicari Paves, Alexander Ismael, Julio Manuel Chan, Denis Chávez, Atlas Folken, Gustavo Rodríguez, Brian Quintana, Jorge Cauchos, Kevin San, Kevin Pacheco, Sullivan, Reyholm, H.A., Cristian Lugo, Luis Campos Muñoz y Ana Laura Otaku. Va la canción de feliz cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Súper bien y que su cumpleaños dure mucho de aquí hasta el próximo fin de semana mínimo. Y bueno, por acá de este lado Tatsumi-san nos decía: Uma-chan, una vez estaba en una fiesta con mi mejor amiga y ella estaba súper tomada y se puso a bailar con un chico que ella le gustaba, y cuando volteé a mirar le había vomitado encima y me tocó agarrarla y sacarla del lugar. El tipo estaba mega avergonzado y yo no podía de la risa. Al día siguiente, contándole, duró una semana sin poder hablarle con el tipo o sin mirarlo siquiera. ¡Oh, qué horror! ¡Santo Dios! ¡Qué espanto! Por acá Lord Overlord dice: Uma-chan, muy buenas tardes. Una vergüenza en público muy grande me ocurrió cuando estaba en plena juventud. Un inquilino estaba haciendo algo que no debía en la casa de un tío. Mi abuela me manda a que le increpe al inquilino al ver que no abría la puerta por más que se la tocaba, y así sonaba el timbre, tocó golpear más fuerte la puerta, y al asomarse este, ya con sangre en el ojo, le grité a todo pulmón que abriera la puerta, que soy el sobrino de mi tío. En ese rato me di cuenta, pero cuando una persona de la calle se sonrió por mi afirmación, pude darme cuenta de la tontería que había dicho. Oh, Dios. Sí. Pues sí. Es que son esos momentos, eso pasa mucho, porque son esos momentos en donde estás como más irascible, y como que cuando estás irascible, es decir, muy enojado, suele suceder que como que tu cerebro y tu lengua no se conectan como debe, y dices cosas, pues así, son como, no sé, raras, ¿no? Dices cosas mal dichas, así. Así. Pues ya, ni modo. Por acá. ¿Qué? Ok. De este lado, Yukine-chan nos dice: mi momento más vergonzoso fue cuando invitamos a mis amigas y comenzamos a contar chistes y otras cosas, pues de mucha risa. Y me reí tanto, pero tanto, que mojé el asiento. Oh. ¡No! Pues es que así pasa. Cuando te da muchísima risa, pues sí, ya. Tu cuerpo no controla cosas. ¡Ah! Sí, pasa. Por cierto, este fin de semana es el Nihon Matsuri aquí en México, en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes. Es el 3 y el 4 de diciembre. Voy a ir el 3 de diciembre, aún no estoy segura si voy a ir el 4. Pues ahí voy a andar un rato tototote. Voy a pasear, voy a ver qué hay, qué encuentro, y ya les contaré el martes próximo. Si no es que Jihad hace sus comentarios en su programa. Acuérdense que Mika Garrison es los domingos, ¿eh? Los domingos de 12 a 2, horario de México, lo que sería horario de Perú como de 11 a 1. Así que ahí escúchenlo, es divertido, mi hermano. Jihad es bastante... marca bastante la cuestión de... generacional. Eso, lo que ellos vivieron cuando eran chicos, a lo que yo viví cuando era chico. Pues sí, es una rama generacional medio exótica, pero bastante entretenida. No se lo pierdan. Y pues ya, creo que es como que lo que viene ahorita de eventos. Pues es que en este mes vienen varias cosas. Viene el Nihon Matsuri, que es este fin de semana. Luego viene el Sailor Moon concierto sinfónico el domingo 11 de diciembre. Y luego el Pokémon Symphonic Evolution el domingo 26 de febrero del 2017. Así que ya nos saltamos hasta el año que viene. Ya estamos casi en diciembre. Ya. Se nos fue el año. Dios mío, se nos fue todo un año. Nightcrawler dice: demasiado largo para contar el mío, de verdad. Pues cuéntame, aunque sea, por qué fue el oso. O cuéntame otro oso. Otro momento de vergüenza. ¡Órale! ¿Me lo mandaste? ¿Aquí en Chatango? ¡Santo por Dios! Ahorita lo busco. Ay, Dios. Tin, tin, tin, tin. ¡Ah! A ver. Ah, pues es que... ¡Santo Dios! No, acá está. Dice: fui a una entrega de créditos con el presidente del mismo de Venezuela, en el Teatro Terraza Carreño, las butacas de ahí son tipo cine, te levantas, se recogen. Y el piso es de madera, la chica a tres sillas le tomaba foto al grupo artístico que estaba en la tarima y se muestra a su compañera de lado quedando en posición sexy. De regreso a la butaca, viendo todavía las fotos, se lanzó con todo a la silla y cabe destacar que tenía buenas nalgas. Pasó directo al piso y sonó seco el golpe. ¡Ojo! La pobre toda velocidad se tapó la cara como diciendo: nadie me vio. Eso fue la pena ajena. Ahora viene la parte divertida. Mi compañero de al lado, de apellido Hernández, ok, no lo quiere, se le ocurrió decirle yo que estoy en posición C, de verdad, el techo y pon tu mente en blanco. Mira, con la chava se cayó. Bueno, pues boom. Estallé en risas, lloré y me volví a reír. Y llegó seguridad y me sacó para que me calmara. Ellos se rieron también. Qué bello mi país. No falta decir que todas las miradas del teatro se dirigieron hacia donde yo estaba. O sea, te hizo volverte a reír porque la chica se había caído. No. Dios mío. No, es que no me quiero imaginar ese momento en donde ella se cae, entonces como que no pasó nada, como que ya pasó. Y tu amigo te lo recuerda y sí, te atacas de la risa. Pues sí. Ok. Alguien me habló por teléfono. Y se metió mi bocín de voz. No. Bueno, seguimos por acá. ¿Qué otro tipo de osos? Creo que de los osos más normales, más comunes, son en esos donde vas a la casa, no sé, es de: ay, te voy a presentar a mis papás, o quiero que cenemos con mi familia. Y tú vas todo nervioso y así, y vas al baño y de repente sopas. El baño milagrosamente, yo no sé por qué, pero el baño milagrosamente se tapa. Y una de dos, o no hay con qué destaparlo, o empiezas a hacer maniobras así de: ¿cómo lo destapo? ¿Qué hago? ¿Qué le meto? ¿Le echo más agua? Y tienes que salir del baño a pedirle ayuda a alguien. O no falta que no sales de Tarazumón y te tocan de: ¿todo bien? Y tú así de: sí, pero por dentro estás con cara de: ¡no! ¿Qué por acá qué? Sí me enteré de que va a salir otra temporada de Totis. Sí me enteré, pero no me quiero emocionar. No me quiero emocionar hasta que salga porque luego, te emocionan y pasa XYZ cosa y no sale la condenada, entonces sí duele en el alma cuando te prometen cosas y no más no. Dice Brian Morrayo, mi momento más embarazoso reciente fue cuando me quedé a dormir con una amiga. Ella se quedó dormida en el cuarto y yo me quedé... En el mismo cuarto donde yo me quedé, en la misma cama. Durante la noche su mamá fue a buscarla dos veces y no la encontró. Ella pensó que lo hicimos durante la noche y en la mañana le dio una regañada que ni te imaginas. Salí literal corriendo de su casa. O sea, no hicieron nada, nada más se durmieron. Como buenos niños se durmieron, pero su mamá, qué mal pensada la mamá. Sí, de haber hecho sus cosas la mamá en sus épocas. Y aquí regañando a su hija. Ay, señoras. Que no crean, sí estoy enterada, sí sé que va a ser, por ejemplo, lo de Sakura Card Captors, lo de Code Geass, ¿qué más quedamos por ahí? La película de Ghost in the Shell, ¿qué más me falta por ahí que no he mencionado? Pues hay varias cosas, pero sí estoy enterada. Pero pues no le doy importancia, como que el Facebook nos hace la mayor parte del trabajo para decir ese tipo de cosas. Y como que ya, pues ya, ¿no? Como que te diga lo mismo que ya sabes, ya. Como, ya. Draco Magno dice, Umachan, durante el trabajo llegué a la oficina, me dormí 30 y medio y después comencé a trabajar. Ok. Todo está bien, mientras no te cachen. En el momento en el que te cachan es como que ahí se acaba el mundo. Me pasó, que fue la semana pasada que tenía como la enfermedad más profunda. Fui a la oficina, fue algo muy chistoso porque fui a la oficina y además llevaba a mis engendritos, a mis dos gremlincitos. Y estaba yo, según así, como que haciendo mis cosas y shalala, y de repente, ¡puc! Me quedé dormida. No sé cuánto tiempo me quedé dormida. Pero desperté y fue así de, ¡oh! Me dormí. Y Wikimogo se empezó a reír. Me dijo, sí, te dormiste, y se rió. Y yo así, ¡ja, grosero! ¿Qué? ¿El juego de Betún? ¿Betún? ¿Cuál es ese? No me acuerdo. Tum, tum, tum, tum, tum. Ah, ¿saben qué? Se me olvidaba decirles. Como ustedes ya saben, estoy haciendo mis cuestiones navideñas. Estoy como entrando en estas cuestiones navideñas. Ya todo me huele a manzana, canela. Cosas de Navidad, pinitos, así, todo rico. Ayer, de hecho, me puse a hacer galletas de jengibre. No las he decorado, así que cuando las decore ya se las presumiré. Hoy voy a hacer otras tantas. Y ya tengo la mayoría de las tarjetas. De las personas que me han pedido su tarjeta de Navidad, pues ya hice como la mayoría. Creo que me falta una o dos. Y pues ya, si ustedes también quieren su tarjeta de Navidad, que es física, no es digital, es una tarjeta física hecha por mí, única, especial, hecha por mí. Así como en Japón las hacen, que ellos hacen sus tarjetas para regalárselas a la gente que quieren, yo les quiero regalar una tarjeta hecha por mí. Ah, pues obviamente a mi radio escuchas. Y bueno, es un pequeño detallito, si ustedes la desean, de verdad, ustedes quieren una de estas tarjetas tipo postalito o así, estaré enviándolas, bueno, obviamente a quienes me den su dirección o alguna dirección postal donde quieren que les llegue esta tarjeta. Y bueno, mándenme su dirección postal, es decir, dónde viven, la calle, el número, la colonia, la sección, todo ese tipo de cosas. A humanexus, que es UMMA nexus con X, @gmail.com. Ese es mi correo, ahí me mandan su dirección. Y pues ya. Cada tarjeta, obviamente, ya les dije, está hecha por mí con mis manitas. Y pues la dirección antes del día 20 de diciembre, para poder enviarla lo más rápido posible. Si termino antes del 20 de diciembre, pues obviamente las mandaré antes del 20 de diciembre. Y pues ya les espero que les llegue rápido pronto a sus manitas. Y pues ya, con todo el cariño y el amor de Umachan. Y pues ya, ya tengo muchas, ya tengo varias por ahí ya hechas. La mayoría de las que me dieron sus direcciones ya están hechas, ya están casi listas para enviarse. Entonces, estoy emocionada, de verdad. ¡Mándeme! Nightcrawler, mándeme. Quedarse dormido en el metro o subterráneo pegado a la ventana con la baba. Sí me he quedado dormida en el metro, pero eso era porque casi no dormía, casi no tenía tiempo para dormir. Llegaba a mi casa, fue una temporada antes de que... ¿Qué serán? Hace como 5 o 6 años, donde trabajaba... era bastante pesada. Trabajaba a 3 horas de mi trabajo. Es decir, para llegar a mi trabajo tenía que hacer 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Y entonces tenía que levantarme a las como 5 y media para salir a las 6 a más tardar, llegar a mi trabajo a las 9, si no pasaba nada malo, a las 9 salirme de mi trabajo a las 6, llegar a mi casa como a las 10, porque de noche el tráfico se ponía más horrendo. Y técnicamente llegaba a revisar pues que mis hijillos estuvieran bien, que la comida estuviera hecha, lavar lo que tenía que lavar. Y no sé, me dormía cerca de la 1 o las 2 de la noche, de la madrugada, y pues ya me despertaba otra vez a las 5. Entonces casi no dormía en mi cama y me dormía en los camiones y en el metro. Y es feo cuando descubres que ya se te cayó la baba y como que sí da pena. ¿Yo qué? Mi Facebook es UMMA Chan. Así me encuentran en Facebook. Si también me quieren mandar su dirección por ahí por mensaje privadito en Facebook, también está bien, no hay problema, no tengo problema. Esa soy yo, esa mera soy yo, órale. Esa soy yo, ya voy a cambiar mi foto porque ya es diciembre. Vladimir Alexander, hola. Sí, aquí ya alguien me empezó a seguir. ¿Qué otras redes sociales tengo? Está el Twitter, que es @umma_mx. Ese es mi Twitter. En Instagram estoy como DJ Umachan. Digo yo. DJ Umachan creo que soy. Ya no sé cómo me llamo. Señor Instagram, ¿cómo me llamo? Ay, esperen. ¿Y el Instagram se tarda a los milenios? Sí, según yo sí soy, Ay. Sí, soy... ¡Ay, Dios! ¡Ay, santo Dios! Soy DJ... No, DJ.umachan... Uma.chan. Así estoy como en el Instagram. Y en el Snapchat... No tengo idea cómo me llamo tampoco. Todo va alrededor de Umachan. ¿Qué debe ser Umachan algo? Umachan XD. Ajá, sí estoy. Umachan XD. Ahí estoy. dice por acá que... ¿Qué? Umechan, ¿usted lava o solo aprieta botones de la lavadora? Sé hacer las dos cosas. Sé apretar botones, es bien divertido. Sé apretar botones de la lavadora, me encanta lavar en lavadora. Pero también sé lavar mi ropa a mano. Sí, también sé hacer cosas manuales. Soy buena haciendo cosas manuales. Vayan a un 1328, que te vaya bien. ¡Feliz martes! No hagas el oso, por favor. Ya llegó DJ Loco Tony. Señor DJ Tony, confiese cuál ha sido su peor oso. Se me da muy bien eso de los botones. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Ok, pues creo que ya fue todo. Después les pongo fotos de mis galletas. Además que falta decorarlas, son galletas de jengibre. Y pues falta decorarlas para que queden ricas y lindas y así bonitas. Pero bueno, vámonos ahora sí con el bloquecito musical. Pídanme sus canciones, chicos. Y pues ya regreso, no se vayan. Sí, yo regreso. Sure to register your copy of Sam at www.spatial. Super Ultra Hyper Miracle Romance. Then there

mattress all those memories. Who could bear the witness as you slip into oblivion? Use it like a weapon and I'm left to bleed. Waiting for the moment when you've had your fun. Just a narcissist trapped inside the wreckage, and the sympathy I had is gone, deadened by the ceremony. Drama queen, stand behind your rampart as your kingdom falls. Register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. ¡Oh, demonios! ¡Se cortó! Bueno, pondremos las tres apocalípticas juntas. Pues ni modo. ¡Ni modo! Está bien, hay que hablar, no te enojes. Ahorita las ponemos las tres juntitas. Ya me agregó Valentín Fernández y empieza con amenazas. Qué divertido es que te empiecen a amenazar. En cuanto te dicen hola, es más, sí, bueno, sí me dijo hola y después me amenazó. Es como, wow. No sé si debo de sentirme importante porque me amenacen en este punto de mi vida. Bueno, sigamos con esto de las vergüenzas. A mucha gente le da vergüenza llorar en el cine, en películas animadas. Si vas a ver una película de Disney o de Pixar o de estas que han salido animadas y lloras y mucha gente le da vergüenza. A mí me da un poquito de penita, tengo que aceptarlo. Yo sí lloro en cada película de Disney y casi en todas las películas que así son de Disney, bonitas y de caricaturas, pero ya es como costumbre, como que me llegan mucho, no sé, mi niña interior sale y se pone a chillar y así. Pero sí hay gente que de plano no le gusta que lo vean llorar, no sé por qué. No sé por qué pasa. Ah, ¿saben cuál más? Ahorita me estaba... Es que vi uno que decía, que tener tu primera... cita, tener tu primera cita y tener tos de perro, así como la tengo yo. Y que te deja hablando como voz de ultratumba. Pero no me fijé en lo de tos de perro, sino en lo del perro. Una vez salí con un chico que quería ligarme. Y para excusa de vamos a salir a caminar, le dije, pues bueno, déjame, voy por mi perro porque tengo que sacarlo a pasear. Y ya pues le dije, pues vamos a caminar pues, al parque y así. Y fuimos y todo, y dejé a mi perro que corriera en el parque, le solté la correa para que quisiera correr como loco. Y de repente mi perro estaba a mi lado allí como babeándome y de repente lo perdí de vista y cuando volteé a ver estaba orinando la espalda de mi amigo. Y pues ya, le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a mi casa y te lavo tu chamarra y ya, y así. Y pues obviamente no lo dejé hacer nada ni que me dijera nada. Pero sí me dio muchísima pena porque mi perro le había orinado su chamarra. Sí, fue como raro. No sé. Nightcrawler Machan, dejar la ropa íntima en la casa del ex y que te la entreguen en el trabajo. No, eso nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. ¿A ti sí te ha pasado? ¿Te ha pasado que dejas la ropa íntima y te la entregan en tu trabajo? ¡Qué vergüenza! No, ha de ser como bastante feo. ¿No? Digo yo. No sé. Siempre llevo conmigo mi ropa interior. También conocí unos papás que contaban cosas vergonzosas. Es decir, se juntaban, iban los amigos, ya sabes, vamos a mi casa y vamos todos los amigos a la casa de fulanito. Y los papás de fulanito se la pasaban contando cosas vergonzosas de lo que hacía él cuando era chiquito. O no falta el día en que por X, Y situación tienes que quitarte los zapatos. Y el calcetín que llevas ese día que tienes que quitarte los zapatos tiene un hoyo. No hubo oso porque los muchachos no le paran a eso. Que ya como que ya no quisieron contarnos sus cosas. Y en el trabajo pasan cosas peores que esas. Pues supongo que sí. Que además no. Trabajo es bastante. Cuando tienes muchos compañeros de trabajo es un mundo muy divertido. Hay mucha risa ahí de por medio. ¿Qué dice la peor? Vergüenza sería que la suegra te... ¿Qué? Te apoye. Te apoye haciendo cosas indebidas, ¿ok? Que te diga, sí, métete en su cama a las 3 de la mañana y punchis con mi... conmigo. Ya, llévatela, cásate con ella, no la quiero. ¿Te imaginas? No. Pero sí conozco mamás de hijas desesperadas que es así de, ya, por favor, quítale, dale una noche de placer a mi hija. Ay, no. Hablar mal de alguien y que esté a tu lado o atrás de ti, eso es como que, ¿Es Ampalle? ¿Ampalle? ¿Qué es Ampalle? ¿Qué es Ampallar? Ampalle. ¿Ampalle? ¿Qué es Ampalle? Dios. Eso sí no me ha pasado y me dicen, tranquilo mijo, si se quiere se... ¿Qué? Si quiere se puede quedar en su casa. Y si vienen para acá, traten de no hacer ruido. Ah, te caché. Ya, que tu suegra te cache haciendo cosas indebidas. Ya, Ampalle, ya. Les digo que eso de que vivimos en Latinoamérica y todo es bien sencillo no es cierto. No es cierto, somos como más, es como más complicado. Pero sí, ha de ser horrible que te cache la suegra, no. Que te cache la suegra ha de ser horrible, incómodo y una verdadera vergüenza. Sin embargo, que te cache el suegro ha de ser como que, ¡ah! ¿No? Auxilio, ¿por qué? En el caso de las chicas, una de las cosas que más ha de pegar ha de ser esta situación donde cuando estás creciendo te pones rellenito, ya saben, papelitos, y de repente que se te salga un relleno o que te quede una más grande que la otra o chueca, suele ser bastante incómodo. Nunca me dio por ponerme rellenos. Pero ha de ser bastante, bastante incómodo. Esas partes. Te ayudo con tu Kleenex. Cuando sales del baño y tienes papel en el zapato, ¿no? Que el papel en el zapato o que el no sé. En Estados Unidos no sé cómo le hacen. En Estados Unidos no, de verdad que no sé cómo le hacen porque siempre tienen como papel higiénico atorado en el pantalón. Yo no entiendo cómo haces eso. Pero debe ser bastante incómoda. En el caso de las niñas, sobre todo las niñas chiquitas, cuando estás chiquita y por ejemplo en estas épocas de frío que tienes la falda y las mallas, ¿no? Porque ya dejas de usar calcetas y las mallas y por alguna razón tu falda queda dentro de tus mallas. Ay, es horrible. Eso sí me pasó. Estaba muy chiquita. Es como feíto. Mm. ya se les acabaron las ideas. ¿Qué onda? Una creo que de las cosas más vergonzosas, pero esto ya es como en el ambiente sexual. Son las flatulencias sexuales, no flatulencias, o sea, que tengas gases intestinales y salgan, no, sino que cuando le metes mucho aire en ella, porque no sabes cómo, o como que se movieron mucho, como que tuvieron mucha actividad muy rápido, y de repente ella empieza a hacer ruiditos, eso es bastante vergonzoso, bastante vergonzoso. Dice Saitama, dice Saitama Senpai, o peor, cuando estás viendo videos calentones jalaganzos a todo volumen en tus auriculares y de repente se desconecta y el parlante salvaje aparece y luego es que aquí pueden pasar varias cosas, llega alguien y te toca la puerta de ¿qué estás haciendo? O empiezas a escuchar las típicas vocecitas de tus vecinos de ¡ay! ¡Ay, eso va a ser bastante incómodo! Digo, a mí no me ha tocado, pero qué incómodo de ser. Sí me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios. Que por X o Y razón, como que jalaste el cordón de los auriculares y ya valió que eso ahí todo. Cagar el cierre en una tarima haciendo una presentación y el puto camarógrafo lo enfoca. A mí, debo de aceptar que una de las cosas que me pasan es que cuando me toca ver personas con el cierre abajo, ya sea en el camión o en el trabajo, donde sea, hay personas en las que sí tienes la confianza y te acercas y le dices al oído, oye, tu cierre, ¿no? Tu bragueta del pantalón está abierta. Pero hay personas a las que no, y entonces es así como que, híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo que tiene el cierre del pantalón abierto? Y hay veces en las que sí me atrevo y que me agarro de valor y le digo, oye, tu cierre o algo así. Pero hay veces en las que no me atrevo y no les digo nada y me quedo con esa espinita de, oh, le hubiera dicho, ¿por qué no le dije? ¿Qué mala onda soy? ¿Por qué no le dije? Pero ya no sé si es buena onda decirle a un hombre, oye, tienes el zipper abierto, o si es mala onda decírselo. ¿Ustedes qué opinan? Díganme. Si tienen el zipper abierto, les gustaría que alguien, que una desconocida, porque además soy mujer, entonces eso como que pega más, que una desconocida les diga, oye, ¿tienes abierto el zipper? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasaría? Ay, Dios. No sé. ¿Qué tan bueno, qué tan malo sea? ¿Se han equivocado de baño? Yo nunca me he equivocado de baño. O no que yo recuerde. De que tienes prisa por entrar al baño y sopas. Te equivocas de baño y entras al de mujeres. O al de hombres, ¿no? Ay, a mí no me pasa eso. Dicen ahí, Crowley. Igual que cuando a ustedes se les desabrocha la blusa y enseñan pues todas las boobies, ¿no? A mí no me pasa eso. Pero también es así de, oye, tú, sí lo he dicho. Oye, tu botón. ¡Ah, no! Ese sí es un super mega oso de que te trague, te devora y alguien que te saque de ahí, alguien. Dice Saitama Senpai, dice, cuando estás con tu pareja y te llama con el nombre del ex, ya sea de la ex o del ex, pero es como horrible. Ya sea que estés Bueno, en la cama es peor, ¿no? Si estás en la cama con tu pareja y te dice el nombre de tu ex, ya es así como que, ¿qué? ¿Por qué? Pero por teléfono, híjole, todavía no es tan cruel como cuando estás en la cama. Sí, no. No. No, acá dice la galletita, dice, yo tuve un jefe que tenía 35 años y que una vez no había llegado a su casa en una semana porque estaba de farra, o sea, de fiesta. Y llegó su papá al trabajo a buscarlo con cinturón en mano, es decir, el papá del jefe de la galleta que ya tenía 35 años llegó a buscarlo con cinturón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es como que no. Sí, en la cama cosí. No. También que tengas ¿cómo se dice? Te vas, te comes unos taquitos. Ay, Dios. Vas, te comes unos tacos y te encuentras con alguien importante. No falta que tengas o que comas algo y tengas algo atorado en el diente. Y te encuentras forzosamente a alguien importante en ese momento. Eso es como que, oh. O sea, todas las veces anteriores que fuiste a comer esa misma comida, no te pasó absolutamente nada. No tenías nada en los dientes y no te encontraste a nadie. Pero ese día que se te atoró el cilantro, el frijol, lo que sea en el diente, te encuentras a alguien, ¿no? Es como, ¿por qué? Ah, el señor del agua. No, es como... Cuando estás en plena exposición y te olvidas de lo que vas a decir en público. Pero este todavía entra en la cuestión de ¿te dio, qué? ¿Miedo escénico? Y pues ya, pues, pasa. Todavía es comprensible, te dio miedo escénico, pero... No, es como... como complicado. Sigo pensando en eso de decir el nombre de tu ex. Ha de ser bien incómodo. Digo, si ya primero te echaste a tu pareja y ya están como en el relax después del evento y le dices el nombre, pues ya ganaste, ¿no? Digo, ya la fregaste, pero pues ya habías cogido, ya no hay problema. Pero si es al revés, si apenas estás empezando y le dices por el nombre de tu ex, pues sí, y es como cortón de inspiración, sale bye, cada quien a su mundo. No. ¿Qué otra cosa? Hay gente que opina que es muy vergonzoso poner faltas de ortografía en tus estatus de Facebook o ya sea en un Twitter o en algún post. En lo personal a mí no me gusta tener faltas de ortografía. Los acentos son lo que más trabajo me cuesta, pero sí me da vergüenza cuando tengo faltas de ortografía. Me siento mal. No. Dice Nightcrawler, donde vivo es una ciudad universitaria y llegan niñas de todo el país. Salí con mi madre en pleno transporte público. Vivo a una chica y el colector empieza el niño de la señora y salgo y respondo: no, pan, aquí no hay niño chiquito. Que volteo, que es la mía. Bueno, ya saben, me reí, me bajé. ¿Qué? Salí con mi madre en pleno transporte público. Llegó una chiquita y el colector empieza: el niño de la señora. Y salgo y le respondo: no hay... no, pan, aquí no hay niño chiquito. Y volteo y es la mía. Bueno, ya saben, me reí y me bajé. Ok, no, sí, pues es que... poquito de vergüenza. Cuando son las mamás sí da un poquito como de: no, por favor. Yo soy una loquilla. ¿Por qué dices que soy una loquilla? ¿Soy una loquilla? Soy una loquilla. No. ¿Por qué soy loquilla? Bueno, sí sé por qué soy loquilla, pero ¿por qué tú dices que soy una loquilla? Más bien ese es el pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué dices que soy? ¡Ah, ya! Dice que está escribiendo rápido porque cocina, que se está cocinando, pero que su mamá era quien estaba buscando al niño. Ok, no, pues sí, cuando... no, sí, ya. Cuando tu mamá te quema de esa manera, sí te bajas. La peor vergüenza es que tus padres miren cualquier cosa en tu teléfono. ¡No! Mis papás tienen prohibido tocar mi teléfono. Es decir, o sea, yo sí les muestro una foto y se acabó. Solo les muestro la foto. Tengo un grupo en el que estoy, que debo aceptar que sí fue la fundadora de ese grupo. Pero es un grupo bastante perverso y no salen muchas cosas ahí. Imagínense qué vergüenza que estén viendo todo lo que tengo ahí. No. Que lo quilla porque te acuerdas la versión del ex. Pues es que debe ser muy chistoso. A mí no me ha pasado, en lo personal no me ha pasado. Pero sí he escuchado historias tétricas que o sea, sí me ha tocado saber de historias tétricas donde ya sea porque le estaba besando apasionadamente y le dijo el nombre de la ex, o el nombre del ex, estando en la cama. O sea, todo eso sí me ha tocado saber de personas que tuvieron, Tatsumi. pues, primero pásame tu teléfono en Facebook y luego ya te meto al grupo que quieras. Ay, Tatsumi. Pero sí, me ha tocado de saber de historias trágicas y fuertes y feas. Ah, es muy chistoso. Ay, Tatsumi. Nada más me alborotas, me prendes el boiler y no te metes a bañar y así. ¿Qué otras cosas tenebrosas? ¿Qué otras cosas tenebrosas? No sé, viene la temporada, ahorita viene la Navidad, la temporada en donde tienes que convivir con la familia. Y de verdad que en esta temporada empiezan a suceder cosas verdaderamente extrañas. Ya sea en tu familia o con la familia de tu pareja, si es que tienes, o con la familia de los amigos, porque hay amigos que se van a pasear y se van con la familia de los padres, ¿no? Vamos a pasar Navidad con la familia de fulanito y todos se van. O celebran Año Nuevo todos los amigos juntos y pasan verdaderamente osos increíblemente increíblemente interesante. Ay. Ay. Bueno. Vámonos, vámonos con música. Ay, esperen. Espera. Ya, ahora sí, vámonos con música. Vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan, todavía queda un ratitito. No es cierto, ya no nos queda ratitito. Bueno, sí, pongo las tres canciones de Apocalíptica que me faltaban. Y yo regreso técnicamente para despedirme, ¿va? ¡No se vayan! To register your copy of Sam at www.space. You look in my eyes, strip me clean.

parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los espero aquí el día jueves. El día jueves de 11, no es cierto, el día jueves de 6 a 9 horario de México, lo que sería de 5 a 8 horario de Perú. Para otro jueves sexy, vamos a ver qué se me ocurre para este jueves sexy. Y pues ya, los quiero mucho, cuídense de verdad. Intenten no hacer oso. Intenten no hacer osos, es bastante feo estar haciendo ese tipo de actividades, poco agradables, ¿verdad? Y pues bueno, y pues ya se nos fue un programa más. En un ratito más subo el podcast, ya saben, el podcast se queda en mi muro. Y ahí pues se pueden dar clic y escuchan el programa de hoy. Si les falta escuchar un pedazo, algo así. Estuvo bastante divertido. Muchas gracias por participar, todos los que participaron. Me encanta cuando participan. Ahora sí, chao, les quiero mucho. ¡Mua! Yummy chat. I'm